Mire, hoy vamos a estar anotando el título, podría ser hacia un discipulado maduro, hacia un discipulado maduro, creciendo hacia un discipulado maduro. Y yo quería tomar como punto de partida nada más aquel pasaje que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, aquel pasaje que por seguramente casi todos los cristianos es conocido como la Gran Comisión, así es titulado en la palabra del Señor, y es esta tarea, esta comisión que el Señor encomendó a sus seguidores, y que está indicando esto y que está conteniendo esta palabra y esta enseñanza que hoy vamos a permitir que sea recibida por todo nuestro ser. Dice que entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una de las primeras cosas que se destacan en este pasaje, además de que es Jesús quien está hablando y enseñando esto, encomendando esto, es que estas palabras están dirigidas a sus discípulos. Estas palabras están dirigidas a aquellos que ya estaban constituidos como sus discípulos, aquellos que ya le seguían al Señor. Y lo que hay aquí es esta concordancia, ¿no es cierto?, de que le dice a sus discípulos: vayan ustedes y hagan discípulos. Jesús había estado durante ese ministerio de 3 años aproximadamente, para redondear, llevando a cabo esta tarea. Él estuvo llamando seguidores, pero no para que le siguieran, por supuesto no en base a la conveniencia o alguna otra motivación, sino solo a que le sigan para constituirse fieles discípulos suyos. En esta relación de él como maestro y señor y sus seguidores como aprendices o realmente discípulos o siervos. Toda vez que vemos la figura de Jesús como maestro, entonces nos toca a nosotros ubicarnos como discípulos, como aprendices de él. Y toda vez que vemos a Jesús en la figura de señor, nos toca a nosotros vernos bajo la figura de siervos. Y no hay otra manera de cambiar esto, porque así está ejemplificado en la palabra de Dios. Así que nuestra vida está permanentemente girando alrededor de estas figuras, de que seguimos siendo aprendices, seguidores, discípulos del Señor y también siervos suyos. Ahora, la idea es que podamos crecer hacia la madurez en el discipulado. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a crecer hacia la madurez en este discipulado. ¿Sabe? La palabra discípulo en griego es matetes. Matetes significa discípulo en griego. Y mientras estaba pensando en esto y el Señor me traía palabra para elaborar esta enseñanza, yo me hice la idea de que aquellos que somos matetes, discípulos, me parece que a veces tenemos un matete. Nosotros, los discípulos, tenemos un matete respecto al discipulado. Porque a veces no respondemos fielmente a las consignas que involucran el ser un verdadero discípulo o discípula de Jesucristo. Y a veces nos vemos enredados en cosas y en casos que no nos permiten o nos impiden o nos negamos a crecer hacia la madurez en el discipulado. Por eso me parece que a veces algunos cristianos por lo menos podemos tener un matete respecto a lo que es un matetes. En definitiva, un discípulo básicamente es alguien, compartíamos uno de estos miércoles, alguien que decidió seguir en obediencia a su maestro. Alguien básicamente es alguien que decidió seguir a su maestro. A ninguno de nosotros nos ha obligado el Señor ni nadie a constituirnos en seguidores suyos. Él no nos puso bajo amenaza o coerción el que le pudiéramos seguir. Cada uno de nosotros voluntariamente ha tomado esta decisión de seguirle. En principio, es un buen punto de partida. Un discípulo es alguien que decidió seguir a su maestro, pero seguirle en obediencia, porque no hay otra manera de constituirnos o de constituirlo a él en maestro si es que no le vamos a ser obedientes recibiendo sus enseñanzas y llevándolas a la práctica. No hay posibilidad de que le podamos hacer a él Señor a menos que nos constituyamos en siervos. Y el siervo lo único que hace es obedecer a su Señor. El siervo no tiene el menor derecho a nada, ni sobre su propia vida. Así era la imagen y la figura en la Biblia, en el Nuevo Testamento inclusive. Y esta es la figura que se toma para configurar este vínculo y esta relación entre los seguidores de Jesús y él. Si él es el Señor, pues yo soy siervo, y si soy siervo debo obedecer. Así que no hay otra manera de llevar a cabo este vínculo de discipulado en el cual yo debo crecer hacia la madurez, a menos que lo establezca en términos de obediencia de parte mía hacia él y no de él a la mía. Porque a veces yo invierto los términos y entonces pretendo que sea el Señor el que me obedezca a mí, el que obedezca a mis peticiones, aún a mis buenos deseos. Pero pareciera que él tiene que estar a disposición mía y no yo a disposición de él de manera permanente, de manera constante. Así que un discípulo es alguien que decidió seguir en obediencia a su maestro. ¿Para qué? En principio, para ser enseñado por él. Un maestro enseña. Jesús estuvo enseñando. Enseñó permanentemente y nos sigue enseñando a través de su palabra y a través de maestros que el Espíritu Santo ha dotado con dones espirituales adecuados para llevar a cabo esto en su nombre y con su autoridad. Por lo tanto, en esta relación de discipulado de parte nuestra hacia el Señor, lo que hacemos es sujetarnos y someternos y exponernos a sus enseñanzas. Si no, ¿para qué el discípulo sigue a su maestro? Si es por cualquier otra razón o motivación, pues es un vínculo que no está concretado de acuerdo a lo que el Señor nos dice, y nada vamos a poder sacar de allí, por lo menos como bendición. Así que decidimos seguirle en obediencia al Maestro para ser enseñado por él y para imitar su comportamiento. De estas dos cosas se trata. Soy discípulo de Cristo, ¿qué debo hacer? Recibir sus enseñanzas. ¿Para qué? Para obedecerlas, como decíamos recién. Pero además, porque yo quiero imitar su comportamiento. ¿Con qué propósito? Porque yo debo ser semejante a él. Porque yo debo llegar a ser semejante a él. Lo más semejante a él. Y lo que él me está modelando es ese estilo de vida que él quiere que yo lleve a cabo. Que yo esté experimentando y que exponga delante de otros también. Por eso le está diciendo a sus discípulos, aquellos que ya estaban en este vínculo, aquellos que ya estaban recibiendo sus enseñanzas, que las estaban llevando a la práctica en mayor medida cada día, que estaban creciendo hacia la madurez en el discipulado, que buscaban imitar sus comportamientos, aquello de cómo le veían a él, y él le veían, mira cómo reacciona frente a aquellos que le quieren agredir, mira cómo reacciona respecto a los enemigos. Mirá cuál es su actitud respecto a esta mujer que está necesitada y que cualquiera lo podría señalar diciendo, ¿cómo puede ser que se junte con una mujer así? Y mirá la actitud que tiene con esta otra mujer. Y aún los que están alrededor dicen, si este fuera verdaderamente profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y él, conociendo aún sus pensamientos, no dejó de actuar como debía actuar. Y mirá cómo se comporta delante de los niños. Y mirá cómo trata a aquellos que son leprosos y que nadie tocaría. Etcétera, etcétera. Y él se expuso y les modeló la vida que él quería que llevaran sus discípulos. Por lo tanto, el aprendiz, el alumno, nosotros, nos tocan estas dos cosas. Este seguimiento de Cristo implica recibir permanentemente sus enseñanzas para llevarlas a la práctica en obediencia, pero además llegar a ser imitadores de él en estas actitudes y comportamientos de vida. Porque debemos ser semejantes a él en eso también. Por eso digo que a veces algunos discípulos tenemos un matete respecto a estas cosas. Y una vez que esto se produce, entonces viene este mandato de parte del Señor. Bueno, ahora ustedes son mis discípulos, van a seguir siéndolos, van a tener que crecer hacia la madurez en este discipulado, en este vínculo que vamos a seguir estrechando. Pero ahora vayan y hagan discípulos. ahora vayan y hagan discípulos. No le dijo, ahora vayan y hagan miembros de la iglesia. ¿Está mal ser miembro de la iglesia? No, no está mal. Pero Jesús dijo algo mucho mayor a ser miembro de la iglesia. Dijo, hagan discípulos, hagan también seguidores fieles a mí, que me obedezcan, que respondan a mis enseñanzas y que comiencen a imitar mi estilo de vida. Y sean semejantes a mí también. Aunque yo no voy a estar porque voy a ir otra vez a la diestra del Padre. Por lo tanto, que los vean a ustedes vivir el ejemplo de vida que yo les di. Que reciban, enséñenle a ustedes todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Es más, preste atención. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a nosotros, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado. Usted y yo estamos llamados a hacer esta tarea de hacer discípulos, lo cual implica también enseñarle a la gente a obedecer. ¿Estoy yo en condiciones verdaderamente de enseñarle a otros cómo se obedece al Señor? ¿Podrán los otros solamente mirando mi vida, mis comportamientos, ver el reflejo real de la obediencia a las enseñanzas de Jesús en mi vida? Si los que me ven y me conocen encuentran allí mucho del comportamiento que Jesús ha tenido y tiene, si no, ¿de qué manera yo le voy a enseñar a otro a obedecer al Señor? ¿Cómo yo no lo obedezco? ¿Cómo yo no lo imito? ¿Cómo no me importan nada sus enseñanzas y las obedezco si quiero y si no, no? Pues en ese caso estoy siendo un pésimo discípulo y por supuesto que mucho menos voy a estar participando o pretendiendo participar en la tarea gloriosa de hacer discípulos. Por lo tanto, no se trata de hacer miembros, no de que haya decisiones, hagamos campañas, hagamos evangelismo, y bueno, ¿cuántas decisiones hubo? El Señor dijo, che, ¿cuántos se decidieron por mí cuando salieron de dos en dos a visitar la ciudad y las aldeas? Claro, hoy en día, vaya a saber desde cuándo, por lo menos todavía está presente en este tiempo del cristianismo, medimos miembros. ¿Cuántos miembros hay en la iglesia? Y a pocos parece preocuparles cuántos verdaderos discípulos hay, por lo menos entre todos esos miembros. Y entonces cambiamos los parámetros, aquellos que Jesús puso. Él dijo, ¿qué miembros? Yo quiero discípulos. A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos me están siguiendo fielmente? ¿Cuántos me están obedeciendo las enseñanzas que yo dejé? ¿Y cuántos están creciendo en imitar aquello que yo ejemplifiqué delante de ustedes? Y nosotros medimos membresía. Entonces, ¿qué medimos? ¿Cuántos asisten? Asistentes, no discípulos, asistentes a las reuniones. ¿Están presentes? ¿Asistís? Ah, entonces es una muy buena señal, es un muy buen punto de partida. ¿Está mal asistir a las reuniones? Por supuesto que no. Dijimos, ¿está mal ser miembro de una iglesia? Por supuesto que no, es parte de la responsabilidad. Pero eso por sí mismo no es suficiente ni indicativo de qué grado de madurez tiene esa persona en su discipulado con Cristo. Ah, pero permítame agregar algo. Es fiel asistente, pero además diezma fielmente. ¡Ja! ¡Muy bien! ¿Y ya por eso habría que considerarlo un excelente discípulo? ¿Solo por esto agregado? ¿Solo por esto adicional? ¿No cabría preguntarse cómo es esta persona en su trabajo? ¿Está compartiendo la fe con otros? ¿Está llevando a Cristo a alguien? ¿Está haciendo discípulos? Ah, pero me olvidaba, además de esto, bueno, se guarda en santidad, tiene una vida de santidad. Vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, primero, sean discípulos, verdaderos y fieles discípulos del Señor. Así que de alguna manera, lo que Jesús está diciendo aquí es que en algún punto el discípulo también se transforma en maestro, en transmisor de las enseñanzas de Jesús a otros. Jesús se los dijo, hagan discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos y enseñándoles. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Así que en ese punto los discípulos también comienzan a ser maestros de otros. No el maestro, sino maestros de otros. porque nunca se terminaría esta relación y este vínculo discipular con ninguno de esos discípulos. No es que aquí llegaron a graduarse y recibieron el diploma y a partir de allí se rompió esta relación y este vínculo de discipulado con Jesús. Por supuesto que continuó y continuará durante toda nuestra vida, por eso debemos siempre ir hacia la madurez en nuestro discipulado. Pero en algún punto se trata de que yo también comience a discipular a otros, lo cual indica una señal de madurez. A menos que haya madurez, nunca voy a poder alcanzar ese punto en mi vida espiritual. Así que el discípulo ahora se transforma también en discipulador de otros. ¿De qué manera lo va a hacer? Mire, tres maneras muy rápidas y concretas para no desarrollarlas por lo menos hoy. La manera en que un discípulo discipula a otras personas es presentando al maestro, presentándole a otros al maestro. Esto es lo primero, compartir de Cristo, quiere llamarlo usted, dar testimonio del Señor, presentarle el plan de salvación, llámelo como usted quiera. Pero uno de los primeros pasos que hay que dar para discipular a otros es presentarles a Cristo, el Señor, al Salvador, al Rey de Reyes, al Maestro, a quien yo sigo. No, a quien yo sigo. Lo segundo es llamar a estas personas a seguir al maestro, así como nosotros lo estamos siguiendo. Aquí está el maestro, él te llama, él te ama y te llama. Quiere que vos le des tu vida a él. Y establezcas este vínculo de discipulado y de sujeción voluntaria, pero de obediencia, si no, él no es señor ni maestro. Y en tercer lugar, a partir de ese caso, comenzar a discipular al nuevo discípulo, así como decía la palabra entonces también, enseñándole a obedecer al maestro, enseñándole a vivir un estilo de vida como él ha vivido, para que él también llegue a ser semejante a Cristo, al maestro, así como yo lo hago, así como yo lo hago. Entonces él se preguntará, ¿y cómo es? Y entonces él me va a ver a mí. ¿Y cómo debo comportarme en tal otra circunstancia? Y él me va a ver a mí. No que solo me va a escuchar a mí. Por lo tanto, discipulado no es comunicación de conocimiento o información. Discipulado no es compartir conocimiento o información. Discipulado no es acumular conocimiento o información. Quizás sea parte de, pero no alcanza a ser verdadero discipulado. Discipulado es formación de vida, de acuerdo al modelo de Jesucristo. Mi vida queriendo llegar a ser como la vida de Él en todos los aspectos. Eso es discipulado. De hecho, en el Evangelio de Juan capítulo 6 y versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras no son conocimiento, dijo Jesús, las palabras que yo les doy son vida. Y discipulado es formación de vida cristiana, porque Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Maestro, Cristo es nuestro modelo. Y a Él nos tenemos que asemejar día a día con mayor precisión. Por eso tenemos que crecer hacia la madurez en el discipulado. Discipulado entonces no es comunicación de conocimientos o información. Pero discipulado es mucho más que saber lo que el maestro sabe. Discipulado es hacer mucho más de lo que el maestro hace. Discipulado es llegar a ser como el maestro es. Eso es verdadero discipulado en los términos bíblicos. Eso es verdadero discipulado en términos espirituales. No pretender llegar a saber tanto como sabía Jesús. No pretender hacer todo lo que hacía Jesús o en mayor medida. El verdadero discipulado consiste en que vos y yo tratemos de cada día ser más parecidos a Él. ser lo que es nuestro maestro, ser como es nuestro maestro. Ser es fundamental. Así que, fíjate qué interesante esta relación respecto a lo que discipulado significa vida, que las primeras cosas que Jesús compartió con sus discípulos fue vida, vida real, vida práctica. Y esto estuvo contenido en aquello que se da en conocer como el Sermón del Monte. Y usted y yo y cualquiera abre su Biblia en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, básicamente capítulos 5 al 7, y mire de qué trata, de ser sal, ser, sal de la tierra, ser, luz del mundo, la relación de Jesús y la ley, nuestra y la ley, de cómo responder y qué actitud tener ante la ira, de cómo tenemos que tener nuestros principios frente al adulterio, de qué debemos pensar y sostener ante el divorcio, de qué debemos hacer ante los juramentos, de cómo debe ser nuestra actitud hacia los enemigos, de cómo tenemos que hacer respecto a la limosna, las dádivas o al servicio, de cómo tenemos que hacer respecto a la oración, de cómo debemos ser ante el ayuno, dónde debemos buscar hacer tesoros en el cielo o en la tierra, de la relación del cristiano con las riquezas, del afán y la ansiedad diarios y cotidianos, de la regla de oro, del juzgar a los demás, etcétera, etcétera, que se omite, mírelo usted. Pero se cuenta que esto es vida. Que esto no es teoría, que esto no es una cosa perdida en el espacio sin ninguna conexión ni relación con nuestra vida cotidiana. Y él lo modeló y lo ejemplificó. Así que, hagan discípulos, dice el Señor, hagan discípulos, no cuenten decisiones, no sumen miembros. Al menos solamente esto. Y en todo caso, no solo mostrarles o hablarles y enseñarles a la gente, sino más bien mostrar cómo es vivir por Cristo, vivir en Cristo y vivir para Cristo. Pero ¿en qué grado yo les puedo estar mostrando a otros cómo es vivir por Cristo? ¿En qué medida yo les estoy modelando y enseñando a los demás o reflejando lo que es vivir para Cristo? Y en Cristo. En todo caso, si el Señor, como lo está haciendo desde hace mucho tiempo, nos está llamando a ir y a ser discípulos, lo que nos debiéramos preguntar cada uno de nosotros es, ¿con quiénes lo estoy haciendo? ¿A quiénes estoy viendo como discípulos del Señor? ¿A quiénes estoy discipulando? ¿A quiénes les estoy presentando a mi maestro? ¿A quiénes les estoy hablando de él? Con el propósito de que lo conozcan y acepten la invitación y el llamado de él a ser un seguidor más. Y si hubo alguno que ya tomó esta decisión, ¿a quiénes de todos ellos yo los estoy discipulando? Yo los estoy discipulando. De acuerdo a lo que ya recibí del Señor y de otros. ¿En quiénes yo estoy volcando todo eso? ¿Delante de quiénes estoy mostrando abiertamente mi vida, diciendo yo soy un seguidor de Cristo y con todo mi corazón anhelo y deseo hacer lo mejor posible para que su vida se refleje en la mía o la mía sea un reflejo de la de él? ¿Con quiénes? Habrá por lo menos algunos alumnos con los cuales estudio en la escuela, en la universidad, o aún maestros o profesores. Lo estaré haciendo con algunos obreros, así como soy yo, en alguna fábrica, aquellos que comparten el día de trabajo conmigo. Será delante de otros profesionales como yo, delante de otros comerciantes como yo. ¿Lo estaré haciendo con alguno de los familiares míos? ¿Con quiénes? Así que el hacer discípulos básicamente trata de aquello que trata mi discipulado con el Señor: obediencia. Soy discípulo porque me he decidido voluntariamente a seguirle en obediencia. Usted lo hizo, yo lo hice. Lo hicimos. Y debemos permanecer en obediencia con él. Y por eso él les dijo, bueno, entonces ustedes ahora vayan y enséñenles a obedecer, así como ustedes me obedecen a mí. Me metió en un matete el Señor. Porque ahí me agarró. Si yo le tengo que enseñar a otro a obedecerle así como yo le obedezco a él. Qué mala enseñanza que le puedo dar a otro. Eso es lo que significa enseñarles a que guarden todas las cosas. ¿Sabe? Hay otra versión, la versión popular, entre otras, que dicen claramente enseñarles a obedecer, enseñarles a ser obedientes. Así que no es enseñar a aprender algunas cosas, no es enseñar a memorizar algunas cosas, no es enseñar a repetir algunas cosas, no es enseñar a ser fiel en la asistencia a los cultos solamente, no es enseñar a ser fiel en cuanto a los diezmos y ofrendas que debemos darle al Señor voluntariamente y gozosamente, aunque está bien. Es enseñarle a ser obediente por sobre todas las cosas, así como yo lo soy. Aquel discípulo, una nueva criatura en Cristo recién nacida, me preguntará, ¿y cómo es ser obediente? Y cualquiera de nosotros tendría que estar en condiciones de decirle, mírame a mí, vení, yo te voy a enseñar. Mírame a mí, nada más que eso. Y este es el matete que a veces tenemos los matetes, los discípulos. Decimos, Señor, yo te amo, y amo al Señor con todo mi corazón, y lo que más amo en la vida, y bla, bla, bla. Pero el Señor dice, paren, paren, paren. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, obedézcanme. Sean fieles discípulos. Crezcan hacia la madurez en el discipulado. Porque al momento en que dejan de obedecerme, están demostrando que están dejando de amarme. Si se enfría la obediencia a lo que yo les estoy enseñando, si ustedes no se preocupan más por llevar un estilo de vida como yo se los ejemplifique, pues entonces se está pagando el amor de ustedes para conmigo. Así que no se llenen la boca diciéndome que me aman y me aman. Si me aman, obedézcanme, dice el Señor. Con lo cual la Biblia está marcando que la obediencia práctica al Señor es la evidencia externa de este amor que sentimos por Él en nuestro corazón. Obedezco mucho porque amo mucho. Obedezco más o menos porque amo más o menos. Obedezco selectivamente, es decir, cuando me conviene, cuando tengo ganas, cuando me siento bien, cuando estoy contento, cuando no tengo problemas. Pues así es el amor que yo tengo para el Señor, de igual manera. Lo amo, y si me va bien, si tengo ganas, y así. Lo dice la Biblia. A veces ocurre esto. Señor, podría haber dicho alguno de sus discípulos en aquella época, ¡qué inspiradora tu enseñanza sobre amar a los enemigos! ¡Qué hermoso mensaje que nos diste hoy, Señor! Pero yo salgo lleno esta noche. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Qué poderoso mensaje! Che, bueno, y voy a orar para que el Señor te dé unción para que el domingo que viene nos predique otro mensaje como este. ¡Aleluya! ¡Uy, se hizo tarde! No, yo no vamos para casa, che. Nos vemos el domingo que viene, Señor. ¡Gloria a Dios! Y nos vamos como si nada. Y eso es todo lo que hizo y todo el impacto que tuvo sobre nosotros la enseñanza del Señor. De amar a los enemigos. Y póngale la enseñanza que usted quiera. En definitiva, si el maestro enseñó algo, el discípulo obedece. Si el Señor ordena algo, el siervo obedece. Si Cristo enseña o ordena algo, Ernesto, y Ernesto va a ver qué hace. Porque bueno, viste, sí, bueno, no estoy en un buen momento, o sí, pero no, y voy. Por lo tanto, si se trata de estas dos cosas, un seguimiento en obediencia a las enseñanzas del Maestro e imitación de su vida. La pregunta sería, ¿en qué medida estoy obedeciendo los mandatos del Señor? Y yo no voy a mencionar todos los mandatos y las órdenes que el Señor nos da acá, pero por lo menos tomemos solamente este de Mateo capítulo 28. ¿En qué medida estoy obedeciendo el mandato de ir? ¿En qué medida estoy obedeciendo el mandato de hacer discípulos? ¿En qué manera estoy obedeciendo el mandato de bautizarlos? ¿O de enseñarles a obedecer? O si no, por otro lado, ¿en qué medida estoy reflejando el estilo de vida de mi Señor y de mi Maestro? ¿En qué medida mi vida es semejante a la vida de Él? Por ejemplo, en amor al prójimo. Por ejemplo, en perdón al ofensor, en paciencia para con todos, en paz hacia toda persona, en compasión por los necesitados, en dominio propio, en generosidad, en pasión y entusiasmo para ministrar a otros y servirles en el nombre del Señor. ¿En qué medida estoy reflejando perseverancia, crecimiento en santidad, sabiduría, responsabilidad en el servicio, etcétera? Todo lo que Él me modeló. Es imprescindible que pongamos énfasis en nuestro crecimiento hacia la madurez en el discipulado. Bueno, usted sabe, las criaturas cuando son pequeñas, primero se les da de comer, se las lava, se las higieniza, se les cubre y se les abriga, se les ayuda en todos los sentidos, ¿no es cierto? Se les lleva a UPA porque no pueden andar por sí mismos, por sí solos, etcétera. Ahora, la criatura después se le va enseñando, poco a poco se le va enseñando, y se le enseña a utilizar la cuchara para agarrar la papilla, y aunque la revolea, va adquiriendo habilidad primero y así, ¿no es cierto? Y después empieza a ver cómo su mamá y su papá, su hermanito, también los usan, entonces él trata de imitar esos comportamientos, etcétera, y el mismo padre lo va estimulando, y la madre también, y los hermanitos a que comience a caminar, primero a gatear, a valerse por sí mismo, ¿no es cierto?, y a crecer, y después a higienizarse por sí mismo. En algún momento le enseñarán a lavarse la cara por sí mismo, como tiene que hacer cuando va a sus sanitarios, sus necesidades, y así con todas las cosas, ¿verdad? Para que se vaya constituyendo una persona responsable y vaya adquiriendo madurez, y después lo vaya haciendo por sí mismo, de tal manera que cuando le toque ser padre o madre, lo pueda estar volcando nuevamente sobre su hijo, su criatura, etcétera. Y así es la vida, ¿no es cierto? En algún momento esta persona lo comienza a hacer por sí mismo, ya no necesita ayuda, ni que le enseñen más porque ya lo hicieron, lo hacen por sí mismos. Y aún enseñan a otros a hacerlo, a caminar, a lavarse, a decir gracias, a dejar el egoísmo de una criatura o los caprichos de una criatura, a asumir responsabilidades crecientes, etc. Imagínese en la iglesia en general, imagínese teniendo que todavía enseñarle a alguien de 25 años a lavarse la cara. ¿Usted lo puede imaginar? ¿Pero se puede imaginar usted que en la iglesia se le tenga que enseñar a alguien de 30 años a usar los cubiertos para comer y no hacerlo con la mano y comer así? ¿Se imagina usted eso? Pues imagíneselo, porque a veces esto responde a la realidad en las iglesias. Discípulos inmaduros, infantes, así como lo caracteriza la propia palabra de Dios, que no quieren valerse por sí mismos, debiendo valerse por sí mismos ya, que todavía tenemos que responder a caprichos o egoísmos infantiles. La Biblia dice, hay que dejar los rudimentos, muchachos, le dice Pablo. ¿Cuánto tiempo más? Ustedes ya debieran ser maestros. Ustedes ya debieran discipular a otros. Ustedes debieran ser maduros. No puede ser que todavía a ustedes se les tenga que enseñar estas cosas elementales. Ustedes debieran ser ya maestros, así que dejen los rudimentos, lo cual es decir, dejen las actitudes inmaduras e infantiles. Pero propónganse crecer de una vez por todas, en obediencia al Señor y en imitación y ejemplo de la vida que Él modeló. Porque el otro es un estorbo para la propia vida y para la vida de la congregación, y para la vida de la familia, y para la vida de cualquiera. Es incongruente ver a alguien que se dice ser cristiano y no estar procurando su crecimiento hacia la madurez en el discipulado. Es un pésimo ejemplo y figura para cualquiera. Encontrar un cristiano que todavía tenga actitudes infantiles después de 5, 10, 15, 20 o 30 años de cristiano. Y él nos sigue diciendo, dejen los rudimentos, pero por lo tanto, se trata de tomar decisiones, como siempre. Siempre estamos tomando decisiones. Señor, tenga misericordia de las pésimas decisiones que yo tomo muchas veces, aún frente a tantas veces que Él me advierte y me llama a cambiar. Lo importante en esta toma de decisiones de hoy, por lo menos, es que obviamente deben hacerse sin emocionalismo. No es solo, qué palo, qué palo que nos dio, pastor, che, la verdad, sí, qué bar, sí, igual. No, es verdad, sí, tenemos, sin emocionalismo, vamos a tratar de despojarnos de ese emocionalismo, ¿no es cierto?, que nos lleva al apresuramiento, al no ser verdaderamente conscientes, a no estar verdaderamente comprometidos, decididos en aquello que vamos a expresar. Pues si es así, entonces mejor ni hagamos nada. Pero si no, despojémonos de emocionalismo y en base a una profunda convicción y decisión y conciencia de lo que le vamos a decir al Señor o aquello que nos vamos a proponer, tendríamos que hacer algunas cosas. Número uno, volvernos a la obediencia. Ah, pero yo le obedezco al Señor. Yo le felicito en el nombre del Señor y sé que hay muchos que buscamos obedecer al Señor de todo corazón. Pero hermanos, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá, crecer en nuestro discipulado delante de Dios, ir hacia la madurez en el discipulado. Pues si todavía entonces hubiera alguno que no le está obedeciendo, sino solo selectivamente, cuando quiere, se le ocurre y demás, pues entonces en el nombre del Señor tenés que volverte a la obediencia. No es posible que sigamos resolviendo las cosas por nosotros mismos y dejemos que Él sea el Señor. No hay discipulado porque no hay obediencia. Y no hay obediencia porque no hay sumisión a Él. Por lo tanto, Él no es Señor. Porque si es Señor, el siervo obedece al Señor. Por lo menos para algunos, a lo mejor no es el Señor. O para mí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo te digo. Entonces, para algunos se trata de hacer de su vida lo que quieren hacer con sus vidas o de sus vidas. Y esto no es discipulado. Algunos creemos y pretendemos tener el derecho y la autoridad para hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos. Y esto no es así. La Biblia dice que el siervo obedece al Señor y el discípulo obedece a su maestro. Y entonces yo me creo con derecho de determinar cuándo, cómo y con quién, por ejemplo, noviar. O yo me pretendo el derecho de con quién yo me voy a casar y cuándo yo elijo, a mí nadie me dice nada. Y el otro decide, o la otra, no importa, tener relaciones sexuales cuando yo decida, aún sin estar casado, no importa eso. O ministrar o servir en el momento en que yo quiera o lo decida o no lo decida. ofrendar cuando y como a mí me parece y en la medida en que a mí me parece. O si no, descuidar mi santidad de vida, cuando y como a mí me plazca. Si quiero mirar esto que no debiera mirar, bueno, lo voy a mirar igual, total, yo hago de mi vida lo que yo quiero, ¿viste? Y voy a evangelizar cuando yo tenga ganas de evangelizar. O voy a perdonar al ofensor cuando yo quiera. Cuando venga humillado delante de mí. Y voy a madurar como fiel discípulo del Señor cuando... Ah, pero ¿qué es ser discípulo del Señor? Y el Señor me estaría diciendo, no estás haciendo bien. Y me lo dice una vez, dos veces, tres veces este día, mañana, pasado y todas las veces que sea necesario. No estás haciendo bien. Y el Espíritu Santo me estará diciendo, en esto no te alabo. No puedo alabarte, no puedo estar contento con esta actitud en tu vida. No me pidas que te aplauda, que festeje. ¿Qué querés que festeje? Interesante un pasaje en la palabra del Señor. En Lucas 9. El versículo es del 55, pero vea un poquito cómo viene la trama de todo esto. Él tiene que reprender a Jacobo y a Juan. Y en algún caso Jacobo y Juan le dicen al Señor, Señor, ¿querés que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma estos? Usted le ha depuesto el pasaje. Entonces volviéndose él, Jesús los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Los reprendió. ¿Por qué? Porque estaban queriendo hacer cosas por sí mismos. Se da cuenta como dice, querés, vos querés, Señor. Se da cuenta cómo ellos estaban cambiando de posiciones, estaban poniendo ellos en señores para que el Señor dijera, sí, por favor, hagan esto en mi nombre. No, de ninguna manera. El Señor les reprende por actitudes equivocadas que no reflejaban ni sus enseñanzas ni su vida. De igual manera me reprende a mí. De igual manera me reprende el Espíritu Santo toda vez que yo tengo y estoy o quiero llevar a cabo equivocadamente algo de sus enseñanzas o de su ejemplo. Por lo tanto, en primer lugar debemos volvernos a la obediencia. Primera Samuel 15:22. Rápidamente vamos a repasar estos pasos para terminar. Primera Samuel 15:22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor. El obedecer es mejor. Obedecer siempre es lo mejor. En la obediencia se complace al Señor. En la obediencia se agrada al Señor. La falta de obediencia genera todo lo contrario que acabamos de mencionar. Volver a la obediencia. Número dos, debemos restaurar el primer amor. Debemos restaurar el primer amor. ¿Te acordás que dijimos, el Señor dijo, si me amás, guarda mis mandamientos? Es casi como una correlación y una medida, ¿no es cierto? La medida de nuestro amor queda reflejada en la medida de nuestra obediencia. Entonces debemos restaurar ese primer amor en el cual estábamos comprometidos a una obediencia permanente. Y si el Señor nos indicábamos y descubríamos una enseñanza de Él, nos daba alegría y éramos casi valientes y atrevidos en llevarla a la práctica. No importa si nos cargaban en la escuela, en la familia, no me importa nada, yo obedezco a mi Señor. Y así estábamos comprometidos y avanzábamos en la vida. Algún día no sé qué comenzó a pasar. Algún día empezó el matete para este matetes. Y se comenzó a apagar ese amor, no sé. Y en lugar de eso, avanzó la testarudez, la necedad, el egoísmo, la dureza de corazón, el orgullo, la rebeldía, la obstinación. resistimos el control del Espíritu Santo. ¿Dónde ha quedado tu primer amor? ¿En qué estado está tu primer amor? Pues hay que renovarlo. Porque en muchos casos el fuego de aquel primer amor hoy solamente parece ser una pequeña llamita ardiendo. En tercer lugar, hay que renovar la llenura del Espíritu Santo. Renovar la llenura del Espíritu Santo. En Cristo hay vida. En el Espíritu Santo hay vida, no en el conocimiento. En Cristo hay poder, no en el conocimiento solamente. Por lo tanto, debemos ser llenos del Espíritu Santo para ser llenos de vida y llenos de poder. Por eso dice Pablo escribiendo a los Efesios, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No nos embriaguemos con el egoísmo. No nos embriaguemos con la necedad, la testarudez, la desobediencia. A veces estamos borrachos en la desobediencia. Sean llenos del Espíritu Santo, dijo el Señor. No se embriaguen con el egoísmo, con el yo. Y en cuarto lugar, debemos sostener este vínculo discipular con nuestro Señor. Desarrollar este vínculo discipular. Debemos crecer, debemos madurar. Debemos dejar la infancia o la niñez espirituales. Debemos ir siendo cada vez discípulos más maduros, sanos y responsables. Porque de esta manera agradamos a Dios y glorificamos realmente su nombre. 1 Corintios 15:58. Amados míos, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo siempre, creciendo siempre, creciendo siempre hacia la madurez. Y por último, leamos entonces en Efesios capítulo 4 y versículo 13, que tan claramente lo presenta la palabra en este camino hacia la madurez en el discipulado. Decía Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Un varón perfecto, ¿sabe qué es? A un creyente, un discípulo, una discípula, completos, maduros, eso significa, hasta que todos lleguemos allí, a un varón perfecto, a la medida, ¿qué medida? De la estatura de la plenitud de Cristo, nuestro modelo, nuestro Señor, nuestro Maestro, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, maduremos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en obediencia a Él, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos y hermanas, debemos crecer, dirigirnos hacia la madurez en el discipulado. Y hagamos como Pablo, no que ya lo pretenda haber alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo, avanzo, voy más allá. No te quedes allí en el punto en el cual supones que ya has arribado. Mucho menos pretendas que eso ya es el todo. Hay que moverse mucho más. Y hay mucho más todavía. Por aprender de Él, por reflejar y aplicar a nuestra vida, y para modelar delante de otros, como fieles y buenos discípulos y discípulas del Señor, que pueden hacer de otros también discípulos fieles, buenos, obedientes y sanos. Pues de esto se trata. El Señor dio el mandato, nos dio la enseñanza, nos encomendó esto, nos encargó a esto, a vos, a mí, a todos y a cada uno de nosotros. Como siempre, el Señor sigue esperando respuesta. Pues que tu respuesta en estos días, este mes, este tiempo, de aquí en más, tu respuesta de aquí en más, sea aquella que realmente glorifique al Señor. Que mi respuesta de aquí en más sea aquella que realmente glorifique al Señor. No una respuesta rápida ahora de compromisos, no, está bien, bueno, y después voy a caer en lo mismo. después voy a repetir el mismo ciclo, después que se me acaba esa energía emocional por la cual me dejé guiar y tomé decisiones, se acaba, entonces yo vuelvo al pozo otra vez, vuelvo al estancamiento, vuelvo a la inmadurez. Pues que sea algo definitivo. Pues no se trata de Dios, porque Él me provee de todo lo que yo necesite para lograrlo. Y está muy claro que se trata de mí. El Señor añada su bendición sobre tu vida, sobre nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser. Y permitamos que Él nos siga hablando durante este tiempo y durante esta semana, y busquemos realmente glorificar y honrar su nombre. ¿Por qué no somos guiados a la alabanza, al reconocimiento de Él?